tú eres Special Edition. Se vive mejor.

Así que dale pum, pum, pum, pum, pum. Ponle fuego a mi sazón, son, son, son, son. Choca el hueso con mi bom, bom, bom, bom, bom. Espero tu call, vente, dame el gol. Si tú me llamas, thank you.

Special Edition. Seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones ni dolores de ahora